La sensación fundamental es de mucha tristeza y de mucha impotencia, porque uno ya no sabe a dónde y a quién recurrir, porque esto para colmo se da en el marco de una semana en la cual estaba trabajando con una gente que, con un director de cine y con un escritor y un guionista de cine, que están tratando de darle forma a lo que va a ser una película, una serie documental, un libro. Hay muchas cosas para hacer, porque han encontrado en la historia de mi padre y en la historia de militancia de él y de sus compañeras y compañeros, cosas muy interesantes para contar. Yo los autoricé a que pudieran tomar nota de esto. El día 17 de mayo, próximo pasado, fuimos a hacer unas tomas de del chalet y, bueno, hacer unas imágenes donde yo contaba algunas cosas y qué sé yo. Sí. Y al otro día volvimos con la intención de ingresar al chalet, pedir permiso, como cualquier hijo de vecino, golpear las manos y que nos atendiera ahí las personas que están viviendo ahí, ocupando ese espacio, que no sabemos de qué manera, si es legal, ilegal, todavía no tenemos la información. Y en el momento que nos íbamos, porque bueno, se entra por dos lugares diferentes, en donde estaba la señalización, donde estaba el cartel, y de donde habíamos estado tomando imágenes el día anterior, se ingresa al chalet, propiamente dicho, se ingresa por otro lugar. Sí. No teniendo en cuenta eso, habíamos entrado directamente y bueno, estábamos ahí con esta tensión que es el golpear de la mano a no sabemos quién, y que nos atendiera y que nos diera la posibilidad de que ellos pudieran pasar a tomar algunas imágenes. Lo logramos hacer y nos fuimos. Y cuando nos fuimos, volvimos de nuevo al lugar de enfrente para tomar otras imágenes y ahí nos dimos con que el cartel ya no estaba. O sea que esto ocurrió desde el día 17 a la tarde, pasado el mediodía, 2, 3 de la tarde, sí. Hasta el día 18. No sé precisar en qué momento, si a la noche, si fue después que nos fuimos nosotros, pero bueno, fue entre la tarde noche del 17 y el 18, porque el 18 volvimos y ya no estaba el cartel. No estaba. Lo que han hecho es sacarlo directamente, no es que el... Sí, no queda nada, solamente quedan los dos hierros que sostenían la estructura por dentro, que no son los caños que sostenían la chapa grande, la chapa con la señalización, con el que decía específicamente qué era, sino los hierros del 8, hierro del 6, creo que son para mantener la estructura plantada al cemento que estaba ahí. Pues sí. Bueno, solamente quedó parte del cemento y eso es hierro, nada más. Llevaron todo. Todo. Te pido ahí, Fernando, que nos compartas y que le puedas contar también a la audiencia, porque digo, no es menor y creo que hay que seguir denunciando, ¿no? Me animo a ponerle esa palabra, el hecho de que este lugar, que es la casa hidráulica, haya gente viviendo en el lugar, ¿sí? ¿Por qué se sigue manteniendo esta situación hasta donde vos sepas, ¿no? Digamos, ¿por qué se mantiene y en manos de quién o quién es el organismo propietario hoy de ese predio, de esa casa? Bueno, la dirección provincial de hidráulica se la cedió en septiembre del 76 al Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba, al D2. Después de lo que fue la noche del 25 de septiembre del 79, donde desapareció y donde torturaron y asesinaron y desaparecieron a mi padre, Hubo como mucha interna dentro de la policía de la provincia de Córdoba y ese centro clandestino a finales del 79 se cerró. Uh-huh. Porque todo el mundo dentro de la policía, porque es como, es lo que yo siempre digo, es como en todos lados, hay gente, hay personal policial bueno y que hace las cosas como corresponden, y hay otro tipo de personal policial que en ese momento se dedicaba a asesinar, secuestrar, robar, y bueno, todo lo que hoy sabemos de lo que ocurría en dictadura. Entonces hubo como una interna muy fuerte dentro de la policía de la provincia de Córdoba y ese centro clandestino de detención se cerró. Cuando fueron a llevarle la llave al, o sea, contado en el juicio de mi padre, cuenta la persona que recibió la llave, fueron, la policía fue a llevar la llave, a entregar la llave del lugar, uh-huh, y a romper el comodato del préstamo y usufructo del lugar por el tiempo que habían determinado. Lógicamente lo entregaron mucho antes. Uh-huh. Mandan a esta persona que dio testimonio en el juicio de mi padre, mandan a esta persona a controlar el lugar. Y el, claro, la persona esta que va se encuentra con colchones manchados de sangre, grilletes en las paredes, la bañera llena de orín y de materia fecal, que era donde le hacían el submarino a las personas que tenían detenidas ahí. Uh-huh. Bueno, se encuentra con esta cosa y esta persona reacciona de una manera que no... Bueno, dice que fue muy frío al principio, expuso lo que había visto y... bueno... La Dirección Provincial de Hidráulica se lo sacó de las manos a eso. Uh-huh. Eso quedó en un limbo durante un tiempo largo. Uh-huh. Y hoy yo logré destrabar el lugar a donde finalmente pertenece a donde ha llegado, a manos de quién está ese lugar. Ese lugar pertenece a la Agencia Córdoba Turismo. Uh-huh. Por dos situaciones fortuitas, dos amigos míos, Marcelo, no voy a, me reservo, uh-huh, el apellido por cualquier cosa, sí. Marcelo, hasta el año pasado, que era el jefe de gabinete de Avilés en la dirección, en la Agencia Córdoba Turismo, uh-huh, hoy nuevamente intendente de Carlos Paz, sí. Me dijo Fer, me dice, es el momento justo para hacer el reclamo o pedirlo, porque dice, nadie quiere saber nada con este espacio, uh-huh, por eso nos han tirado acá turismo, porque como está en el lago, nadie sabe qué, nadie sabe cómo. Sí. No pasa que eso era un centro clandestino y bueno, está señalizado ahora por la Nación y lo que hay que hacer es hacer una orden, pedirlo, y bueno, y todo ese trabajo lo estamos haciendo ahora con la Comisión Provincial de la Memoria, pero realmente me quita las ganas, me saca el foco, me pone en una situación muy muy compleja, de mucha tristeza, porque pareciera que estar peleando contra molinos de viento. Y realmente cada vez que ocurre algo en nombre de Ricardo Fermín Alvareda, pareciera que molesta mucho. Evidentemente mi viejo ha sido muy incómodo para mucha gente, ha incomodado a mucha gente, que hoy todavía tiene alguna cuota de poder o se cree con alguna cuota de poder, porque cada vez que sucede algo con el nombre de Ricardo Fermín Alvareda, no es casual, comienzan las amenazas, comienza esto, comienza lo otro, comienza la destrucción del cartel, y bueno... Yo ato todo más o menos del mismo hilo con el tema de las amenazas que recibí el año pasado, mm, cuando cambió la cúpula policial, de que no iba a ir más a dar clases o charlas de derechos humanos a la escuela de cadetes de la policía. De hecho, no sucedió más, no me volvieron a llamar nunca más. No hay voluntad para que eso se retome. Yo tengo la voluntad de hacerlo y lo he manifestado, y no hay voluntad de que eso se retome. Salió el 19 de marzo, en la Semana de la Memoria, salió la reparación histórica del legajo de mi padre, y eso dentro de la policía, dentro de la estructura de la policía de la provincia de Córdoba, trajo aparejado un montón de ruido, porque, bueno, la policía de la provincia de Córdoba reconoce, efectivamente, en el legajo reparado, reconoce el delito y reconoce quiénes son los que cometieron el delito. Sí. La policía de la provincia de Córdoba y el ministro de Seguridad de la provincia reconocen que la policía de la provincia de Córdoba secuestró, torturó, asesinó y desapareció a mi padre. Entonces, es como que va todo encadenado más o menos, o más o menos conducido todo por el mismo hilo. Por eso digo, evidentemente, alguien una vez me dijo, realmente vos no sabes quién era tu padre realmente dentro de la estructura de la policía de la provincia de Córdoba. Y hoy tengo que decir que sí, que evidentemente sí, no estoy tomando dimensión de quién fue realmente Ricardo Fermín Alvareda, porque no puede incomodar tanto un nombre, no puede incomodar tanto el nombre de una sola persona. Y evidentemente estamos incomodando a mucha gente. Hemos incomodado y se sigue incomodando gente. Siguen pasando los años, esto pasó en el 79 y estamos en el 2024 y se siguen haciendo cosas en pos de intentar manchar la indeleble marca que dejó mi padre. Clarísimo, Fernando. Digo, por eso es central seguir con estas acciones de comunicación. Digo, que el pueblo de Punilla, ¿sí?, de la provincia de Córdoba, incluso del país, digo, sepa todo, porque evidentemente no hay un trasfondo ahí que sigue operando y que hace que cada vez que se señalice ese lugar, inmediatamente la cartelería es quitada, ¿no? Es como que hay una intención de borrar de la memoria lo que ocurrió allí en la Casa de Hidráulica, borrar de la memoria también la experiencia de militancia de tu papá. Y te consulto, digo, ahí nos llega la información que el legislador Walter Gisper, el legislador por Punilla, está impulsando una iniciativa ahí en la unicameral para tratar de saber qué acciones están llevando adelante para esclarecer lo que ocurrió con la vandalización del cartel. ¿Estás al tanto de la iniciativa? ¿Qué opinión tenés sobre esa iniciativa también? No estaba al tanto, me estoy enterando por ustedes. Como trabajador de la legislatura, como ex trabajador de la legislatura de la provincia de Córdoba durante dos periodos, tuve 8 años trabajando en la legislatura en la unicameral. Conozco cómo es el funcionamiento de las comisiones y todo, y es al menos llamativo. Yo no voy a poner en discusión la actividad del legislador, ni mucho menos, al contrario, si está tomando la iniciativa de llevar algo adelante, agradecido, voy a estar siempre agradecido y cuenta conmigo para lo que necesite. El tema es que me llama la atención que no se hayan comunicado conmigo, que soy, digamos, en este sentido, y no por hacerlo una cosa unipersonal, porque no es unipersonal, porque por ahí pasaron 400 personas detenidas. Una de las víctimas es Ricardo Fermín Alvareda, pero por ahí han pasado montones de compañeros y compañeras, y realmente es un sitio que evidentemente algo sucede por lo cual no siempre hay una traba. Y como te decía recién, ahora me encuentro con que el jefe de gabinete del actual responsable de la Agencia Córdoba Turismo resulta ser otro amigo mío, Nicolás, y Nico me dijo, Fer, pásame por favor cómo se hizo la entrega, cómo se hizo la cesión del D2 a los organismos de derechos humanos, la Comisión Provincial de la Memoria. Y bueno, yo acompañé todos los papeles de eso, y bueno, y estamos en procura de la entrega de eso, que no sé cuándo va a suceder ni cómo, no tengo los tiempos, no me estoy metiendo mucho, estoy dejando que actúe absolutamente la Comisión Provincial de la Memoria, que es la que me parece que es la que tiene que actuar en estas cosas. No sirven las acciones unipersonales, no sirve que vaya yo solo, no sirve que yo me pelee con todo el mundo, pelear en el mejor sentido, ¿no? Uh-huh, sí. No estoy hablando de discusiones ni de levantarle la voz a nadie ni nada que se le parezca, sino que estas batallas que uno por ahí da solo y que después se da cuenta de que no necesariamente tiene que ser solo, porque después tengo que volver a la Comisión Provincial de la Memoria y pedir que alguien haga una nota o haga una firma. Con lo cual es mejor comenzar con el pie derecho con todo y bueno, y en eso estoy. Uh-huh. De todas maneras, me encantaría tener una charla con este legislador. No lo conozco, me encantaría conocerlo, y si tiene la posibilidad de convocarme, ahí estaré, porque tengo para aportarle todo lo que necesita. Uh-huh. He hablado con la gente de la CENAF, he hablado con Liliana Montero para decirle que ahí adentro viven pibes, que no es saludable que haya gente que esté viviendo en ese lugar, no solamente por la preservación del espacio, sino porque qué se enteran, qué se les cuenta, qué se les dice a esas niñeces que están ahí, cómo crecen. Me parece que es un espanto, pero bueno, fuera de eso, después se verá qué es lo que se hace o qué es lo que se gestiona desde ese espacio. Más de una vez me ha costado un dolor de cabeza, porque todo el mundo, cuando yo decía antes del chalet de hidráulica, todo el mundo me decía, no, lo que pasa es que vos querés ser el director del sitio. Yo no pongo un pie a trabajar un día de mi vida, prefiero no tener trabajo a tener que ir a trabajar al lugar donde mataron a mi padre. Aparte de la forma que lo mataron. No es esa la discusión, tal cual, no es esa. Es mi pensamiento, pero bueno, mucha gente lo ha tratado de llevar para ahí, y como mi papá, esto lo digo sin pelos en la lengua y lo voy a repetir hasta el hartazgo, lo que pasa es que mi papá, como no era un dirigente político peronista, cae simpático, pero no es del todo simpático. Mi papá era un militante de izquierda, del ERP, estaba en una célula de inteligencia, poco se sabe de la actividad que la hacía, pero el que quiere hurgar y saber puede llegar a saber, y mucho, de quién era Ricardo Fermín Alvareda. No hay quien pueda decir una sola palabra respecto al tema de mi papá, y mi papá nunca utilizó a su militancia política ni a su actividad dentro de la policía para romper vidas, para matar vidas, para matar personas, para matar ideas, para generar desencuentros, sino por el contrario, siempre fuera de lo que son las banderías políticas y demás, sí con una ideología clara y absoluta de generar un espacio mejor y de convivencia para todo el mundo. Y eso es lo que hacía la diferencia de Ricardo Fermín Alvareda respecto a un montón de compañeros. No estoy diciendo ni mejor ni peor, solamente diferente. Eso incomoda porque bueno, no es lo mismo ser un dirigente pejotista muy conocido, desaparecido, que un arpiano, pero bueno, qué sé yo. Son pequeños detalles. Pero bueno, quedo al aguardo de la convocatoria del legislador que quiere llevar por delante y para la investigación de esto. Tengo material para aportarle del que quiera, fotográfico, fílmico, lo que quiera, testimoniales, lo que quiera. Bien. Perfecto, perfecto. Fernando, agradecerte mucho, como siempre, el tiempo con la Villanos, y decirte que eso, que vamos a seguir acompañándote en este reclamo, ¿sí?, de poder tener, ¿sí?, la Casa de Hidráulica como sitio de memoria, digo, que sea un lugar donde la memoria gire ahí como un faro, ¿no?, que ilumine en Punilla cómo ha operado también el terrorismo de Estado. Te agradecemos mucho el tiempo con la radio. Tal cual, es lo que nosotros queremos, que sea un faro. Es más, habíamos pensado en un momento poner un faro, que sea una guía ahí en ese lugar, aprovechando el lago, y después lo que funcione ahí dentro del sitio, sea una biblioteca, sea un centro cultural, un lugar donde se enseñe arte, lo que sea, bienvenido sea, pero que no sea un lugar que esté olvidado, abandonado, que nadie quiera agarrarlo y bueno, y que nadie se quiera hacer cargo. Y no es para ninguna, para mí no es ninguna molestia que me llamen las veces que haga falta, para lo que necesiten estoy. Villanos ha sido para mí un antes y un después en un montón de cosas, así que es un gusto escucharlos, que me llamen y poder contar con ustedes también. Dale, fuerte abrazo. Gran abrazo.